A nombre de nuestro equipo GW Bicicletas, a nombre de Shimano, muy contento de estar aquí en esta Vuelta a Tolima, estar en un buen nivel y estar disputándole y haberla ganado, pues es maravilloso. Bueno, háganos un balance de cómo fue en sí esta competencia, ¿qué representó para ustedes? No, el balance es una carrera de 5 días, con 12 llegadas en alto y 3 etapas para prácticamente el sprint, con lo cual el equipo en todas las etapas estuvo ahí, fue protagonista. Veníamos con la ilusión de ganarla y gracias a Dios se ha dado las cosas. Importante el aporte de GW Shimano, su equipo, para lograr esta décima versión de la Vuelta al Tolima. Sin duda, si no hay compañeros como los nuestros, entregados 100% a los objetivos, pues es muy difícil conseguir resultados como estos, ¿no? Bueno, ¿qué representa ser usted el campeón hoy por hoy y qué viene dentro de su carrera, Félix? Hombre, ese es, ganar no es fácil en ninguna parte del mundo. Para mí representa muchísimo. Pienso que me he trazado un objetivo de ganarme todas las clásicas que hacen en el país. Me queda por hacer una buena vuelta a Antioquia y una buena vuelta al Valle, y puedo decir que de las vueltas regionales y nacionales he podido ganarlas todas. ¿Cómo califica usted la organización y la dificultad de esta Vuelta al Tolima? No, dificultad no hubo ninguna, la organización fue excelente. No es fácil organizar carreras, no es fácil sacar vías prestadas, tener un poco de paciencia con el tráfico, no es fácil. Realmente lo felicito a toda la organización y ojalá que esta vuelta se siga manteniendo como todos los años. ¿Se sintió confiado durante el circuito o de pronto no se sintió amenazado por Oscar Sevilla en algún momento? No, las fuerzas en este tipo de terreno pues estaban muy parejas, ¿no? Un poco de nervios por alguna caída, algún pinchazo, percance, era lo más difícil. ¿El mensaje para los tolimenses y también para sus paisanos que lo ven hoy coronarse campeón? No, un mensaje de agradecimiento a toda la afición, a toda la gente que salió a ver la carrera, a toda la gente que estuvo esperando en las carreteras con sus carros, teniendo paciencia con el tráfico. Muchas gracias. Intentamos hacer patria, intentamos darle un buen ejemplo a la juventud y creo que se ha hecho. ¿El significado de haber estado acá en el departamento del Tolima, Félix? No, como siempre, grato. En toda nuestra tierra, en Colombia, realmente la gente es muy cariñosa y eso nos da mucha alegría para seguir. Felicitaciones.